policía. La policía llegó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¡No! ¿A quién? Gente corre al ver que la policía llegó a la casa de Ramón y a su mujer mató. Al encontrarla con otro, allí en su lecho de amor. Y al entrar a la vivienda, rodillazo se lo encontró, como pidiéndole al cielo y al mismo Dios perdón. Señor policía, no lo pude soportar, que la mujer que yo amaba estuviera en el mismo lugar donde mi vida duraba. Pidiendo un poco de pan, donde mis hijos lloraban, pidiendo un poco de pan. Sé que tendré que pagar, sé que tendré que pagar. No llores más, mis pequeños. No llores más, mis pequeños. Otra para la ceniza, San Vicente, barrio Maldonado. Saquito cabral, para ustedes también. ¿De dónde, mi amor? Ushuaia. Tendré que pagar. Estoy preso y condenado. Sé que tendré que pagar. No llores más, mi pequeño. No te volveré a robar. No llores más, mi pequeño. No te volveré a robar. Sé que la cárcel es fría y no tendrán piedad. Este hombre se condenado por una mujer infiel que delante de mis hijos así el amor con él. Estoy preso y condenado. Sé que tendré que pagar. Sé que tendré que pagar. No llores más, mi pequeño. No te volveré a papá. No llores más, mi pequeño. No te volveré a papá. Piedad, no quiero piedad. La cárcel será mi hogar. Y hasta que la justicia quiere, de reja tendré que estar. Como un pájaro enjaulado, yo ya no podré volar. Estoy sé que tendré que pagar. Estoy sé que tendré que pagar. No llores más, mi pequeño. No te volveré a papá. No llores más, mi pequeño. No te volveré a tomar. Me traicionó el sentimiento, ¿quién me podrá perdonar? Le juro a Dios y a mis hijos que no volveré a fallar. Que desde el lugar que estoy voy a recapacitar. Que desde el lugar que estoy voy a recapacitar. Estoy sé que tendré que pagar. Estoy preso y condenado. Sé que tendré que pagar. Mi pequeño. No te volveré a tomar. No llores más, mi pequeño. No te volveré a tomar. Ushuaia. También para Chica del Río Gallego, por ahí están. Argüello. Estoy preso y condenado.